botella. Vámonos pa' la rumba. Pa' la rumba contigo, morena, quiero gozar. Negra, cámbiate ya. Vámonos pa' la rumba. Hoy es tu noche, mi negra, tenemos que celebrar. Negra, cámbiate ya. Vámonos pa' la rumba. Corre y dile a tu mamá que el goce va a comenzar. Negra, cámbiate ya. Vámonos pa' la rumba. Con mi ritmo caribeño todos vamos a gozar. La rumba buena, tómate un trago y goza. Baila conmigo, morena, y mueve tus caderotas. Esta es la rumba buena, tómate un trago y goza. Baila conmigo, morena, y mueve. La recogida.